batió la olla. Aquí estoy, es un decir, poniéndome a discurrir sobre mi besa criolla y me ha de entender Magoya. Si en mi discurso les digo que mejor que ser altivo es ser sonso y aflojar, que el sonso ha de resultar más piola que el propio vivo. Ser sonso fue el simple hecho de ser un sonso cualquiera, es el colmo de la soncera. Y es ser sonso sin provecho. Así yo por el ser derecho soy ventajeado por alguno, no he de ser inoportuno, más bien me doy por contento. La tortuga va más lento y dura más que ninguno. Que el vivo viva del sonso y el sonso de su trabajo me deja muy cabizbajo y es bastante relativo. El vivo, por ser tan vivo, no acude nunca a la escuela, y yo aprendí de mi abuela a luchar con lo que es de uno. Dura mucho el buey reyuno y poco la sanguijuela. Hoy día hay muchas iglesias llenitas de gente piola que va enfundando la viola cuando la tormenta recia, y no hay leche de magnesia que le saque el atracón de doctrina sin pasión que son ceras. Si algún día de piolas roban sandías y ven venir al patrón. Sonso es el que, hilando fino de la menta y el eneldo, no da el diezmo de su sueldo porque le importa un comino. Y los gastos del camino le hacen tragar saliva, la hipoteca lo cautiva y el taller y la farmacia. Pierde el pelo en las desgracias, pero ni aun así se aviva. Que Cristo decía Hernández cuando hablaba de algún sonso, y hoy ante cada responso yo razono y digo de Andes. El corazón se me expande en un aplauso rotundo, en alabanzas me hundo cuando pienso que si existo veré postrado ante Cristo todos los vivos del mundo. El vivo de vivo es sonso, el sonso de sonso es sonso, mas si el hombre se hace sonso por Cristo, entonces es vivo. Por vivo el hombre es cautivo de sus propias arrogancias y pierde en extravagancias lo que ganó como astuto. Mientras yo sonso disfruto y hasta el morir me es ganancia. Hacete amigo del juez, decía el viejo Vizcacha, y ya que estoy dando hacha no lo dejo pa' después. Jesucristo es nuestro juez, hay que agradarlo ande quiera. La viveza verdadera es cumplir su voluntad, de ahí pa' abajo en verdad todo acomodo es soncera. El vivo hace por pereza sobre la arena la casa, y viene el viento y arrasa con su casa y su viveza. Se va de punta a cabeza por filosófico olvido, pues fierro y Cristo, les digo, coinciden aquí esta vez en que ha de quedarse a pie el gaucho más advertido. Yo soy sonso y mucho gusto, pues por Cristo perdí todo y sigo siendo a mi modo. Cuanto más sonso, más justo, y no lo soy a disgusto, porque nunca fui muy listo. Y frente al mundo yo insisto que si Cristo les fue sonso, yo también quiero ser sonso, pues quiero ser como